este tema para todo el país. Vos que estás en casa, vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Y dónde están las palmas? Levante, levante, levante, levante, levante, levante. Estuve con otra queriendo olvidarte, y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no duró un minuto con ella en dejarme. Pero sesionante, hola Marce. Olvidar tus besos volar. Estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, que en ella me veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro. ¿A dónde están los cuarteteros en pasión? ¡Vamos! ¡Vamos en casa! Para todo el mundo, para toda la familia. Aún no sé por qué me fuiste de mi lado. Te lloré tu partida como un niño abandonado. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez, que va a abrigarme en tu piel y contigo. Lo canta la tribuna, lo cantamos todos, dice. A ver, ¿a dónde están las palmas? Vamos en casa. Vamos en casa. En ella. Qué absurdo y qué tonto. Lo baila el país, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Y llevo grabada en mi piel. Olvidar.